comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. La lucha continúa, compañeros. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de comunicar nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Dice Foucault, tres elementos conforman mi moral. Un principio de oposición, o sea, un rechazo a todo lo que se nos impone y propone como evidente. Un principio de curiosidad, es decir, la necesidad de analizar y saber, ya que ninguna acción puede realizarse sin reflexión y comprensión. Y un principio de innovación, que es la búsqueda en nuestras reflexiones de aquellas cosas jamás pensadas o imaginadas. En síntesis, oposición, curiosidad e innovación. Disculpen esta cita, solo la hacemos para señalar que no es una idea nuestra, pero que la hacemos nuestra con mucho gusto. Hoy decidimos dar un paso atrás a nuestros planteos, no para retroceder, sino para volvernos a pensar desde la historia. Cualquiera que lea esa historia sabe que la lucha de clases no es algo que se ponga de moda o se abandone según el humor de la población. La lucha de clases es inmanente a la existencia misma de clases sociales, por lo que la humanidad lleva ya miles de años en esa tesitura, en la que se cuentan triunfos despampanantes y derrotas dolorosísimas. Este es un momento de la historia en donde comienzan a pesar esas historias guardadas de la lucha de clases. Un aspecto central a tomar en cuenta es el sentimiento de las masas, un aspecto subjetivo que hoy cuenta como nunca, siendo la ideología dominante la que intenta por todos los medios subestimar o manipular esa cuestión. Un abajo muy amplio, muy ampliado, está masticando bronca, debate en los puestos de trabajo, en la vida cotidiana de la calle, en los hogares. La plata no alcanza, la vida se hace insoportable. Los de arriba, mientras tanto, sean ellos grandes empresarios, ministros, presidentes, parlamentarios, los eternos sindicalistas empresarios, jueces, fuerzas represivas, viven una primavera extendida a costa de ese dolor mayoritario. Pero a no confundirse, esa arrogancia del poder que va al todo o nada no ha podido convencer a este pueblo de las bondades presentes y futuras, saqueo mediante, de riquezas humanas y naturales. La propaganda de la clase dominante manipula y miente para sostenerse políticamente como clase. Triunfo electoral parecería ser el emblema del poder para afirmar que la gente va detrás de ese sueño. Lo peor de todo ello es que a ese aplauso ninguna fuerza política del sistema le hace asco. Por derecha o por izquierda, lo fundamental para ellos es sostener el sistema que los cobija. Vociferan a los cuatro vientos su defensa de la democracia burguesa y recurren a sus instituciones controladas por el verdadero poder, argumentando defender los intereses de los trabajadores. Pero una amplia mayoría de la población está amasando esa bronca y ese odio, y lo manifiesta como puede. Es obviamente un momento muy difícil que se vive en la vida cotidiana, como para que del día a la noche esa situación pueda revertirse hacia una salida política con transformaciones de fondo. Pero la historia futura no está escrita, y cuando los de abajo mastican la bronca, se experimentan acciones de masas que no hay que subestimar. Es una resistencia compleja, porque complejo es el contexto de la lucha de clases. Una realidad cruzada por el sentimiento del abajo a enfrentar los planes del gobierno y de la clase dominante. Pero aún las nuevas fuerzas de avanzada, surgidas en años de acumulación, tienen que abrirse paso frente al reformismo y al populismo que aspiran a la conciliación de clase. Su amor a la institucionalidad tiene ese carácter de clase burgués y evita por todos los medios encender la mecha de la rebeldía de la clase y del pueblo. son arte y parte del juego democrático. Nuestra tarea es persistir una y otra vez en revalorizar a cada paso el sentimiento que recorre el hogar proletario. Aquí no cabe grieta alguna y en ese caminar tenemos que seguir construyendo las fuerzas políticas, independientes, bien pegados al abajo, a esos que la clase dominante desprecia. Allí radica la fuerza fundamental del proletariado y en ese camino se está experimentando. Unidad de clase, solidaridad de clase, democracia directa, autoconvocatoria, son algunas manifestaciones que se suceden en una acumulación de fuerzas para un plan que nada debe de tener secreto. En donde hay lucha, se enfrenta, y el abajo responde. Por el contrario, en donde el abajo olfatea que se lo subestima o se lo usa, no quiere ser parte de movida alguna. Sabe o intuye que toda institucionalidad es alianza de clases, aunque nunca haya escuchado esa frase. Sabe que ese es un camino para la derrota. Pero, a decir verdad, no somos necios ni ciegos. Cuesta organizar políticamente estas fuerzas independientes que surgen por todos lados. Hay confianza en lo que conozco. Eso es lo que prevalece, lo que yo conozco. Es a partir de esa acumulación en el abajo proletario en donde las fuerzas referentes surgidas del enfrentamiento tienen que tomar iniciativas de caminar establecimientos y barrios con expresiones que seguramente van a ir por la misma vereda. No hay que esperar a alguien, a un salvador. Es tomar las riendas e iniciativas para un camino de unidad que nos lleve al enfrentamiento, para subir un peldaño a la resistencia. Ir a ese terreno de disputa seguramente elevará el estado de ánimo para las futuras acciones transformadoras. Aferrarse al terreno de las masas, golpear desde allí y unir a un espectro amplio de todo ese espinel que amasa bronca. Hoy, frente al nuevo despojo que significa la reforma laboral, tenemos una oportunidad de unir por abajo y en varias direcciones para golpear esa decisión política, a sabiendas que se gane o se pierda la resistencia a tal robo programado, se dará porque se intentará elevar ese enfrentamiento al terreno político. En lo que no debemos retroceder un solo paso es en la convicción que ningún plan funcionará si no se tiene en cuenta a la gran masa de trabajadores, se encuentre como se encuentre. Allí radica el nudo central a desatar cuando el concepto institucional fundamental desprecia o subestima la capacidad de las masas para transformar la realidad. El enemigo sabe, por supuesto, que esa capacidad está viva. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Enarbolemos la bandera que nos dará los triunfos bien merecidos que nadie nos quitará. No dudes si ya decides, siempre hay tiempo de luchar. La clase trabajadora unida debe triunfar por algo más decoroso que se llama libertad. Gobierno y patrones son el mismo y cruel ladrón. Explotan al proletario y venden nuestra nación. Obrero, ¿qué tiempo tienes de sufrir necesidad? Tus manos producen tanto que no sé cómo contar los frutos de tu trabajo que otros disfrutarán. Vayamos juntos a luchar con decisión, creando un nuevo mundo donde no haya explotación. Luchando unidos siempre, luchando con los demás. Esfuerzos bien conjugados darán mayor bienestar. luchemos todos unidos, buscando un cambio social. Luchemos todos unidos, buscando un cambio social. La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.